Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Después de haber escuchado un ramillete de canciones propuestas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a hacerle la cordial invitación a usted, mi amigo, mi amiga, para que comparta con nosotros los siguientes minutos en las que vamos a seguir escuchando más música y también vamos a conversar con nuestro invitado sobre un festival que se desarrolla en Quito, Ecuador. Gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en Saraguro a través de la señal de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo con Radio Macarena, en Cañar con la voz de Ingapirca, en Baños con la voz del Santuario de Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran jornada que les ofrecemos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se desconecte porque nosotros nos vamos con el siguiente segmento aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y efectivamente hoy vamos a hablar sobre el cuarto festival Arangua Raime, la fiesta de teatro que arranca ya este miércoles 25 de julio. Y bueno, vamos a contar, a desarrollar estas diferentes actividades que se van a dar en los próximos días junto a Juan Francisco Moreno, quien es el que está al frente de esta agrupación Arangua Raimi. También conoceremos, pues, históricamente cómo se ha desarrollado esta agrupación. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuáles son sus objetivos? Esa finalidad que ellos proponen, obviamente, para realizar este trabajo, esta gran festividad, que como les había mencionado, tienen presentaciones el miércoles, el jueves y el día viernes con una intensa actividad en diferentes espacios que se propone. Vamos a invitarle a Juan Francisco en este momento para que se dé cita pues ya en este instante para conversar sobre este festival que ya se viene desarrollando en la capital de los ecuatorianos. Así que bienvenido, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros en la radio de la Casa de la Cultura. Hola, Laurita, muchas gracias por tu cálida bienvenida. Hola con todos los queridos radioescuchas de esta radio tan histórica, tan escuchada. Y nada, pues aquí para invitarles. Bueno, estábamos diciendo que vamos a conocer un poco de la agrupación Arangua Raymi. ¿Cuándo nace este grupo? Bueno, Arangua Raymi significa, traduce Arangua, algo como canto, como poetización, como representación escénica, y Raymi, fiesta. Entonces ese es el nombre que le hemos puesto a este festival, a este gran conjunto de actividades que vamos a realizar desde el día de mañana aquí en la ciudad de Quito, del 25 al 27, luego al Coca vamos del 3 y 4 de agosto, y del 13 al 18 de agosto vamos a estar en la ciudad de Lago Agrio. Arangua Raymi, ¿qué quiere decir? Arangua Raymi te traduce fiesta teatro. Fiesta teatro. Algo así. Bueno, este cuarto festival, son tres anteriores así que ya es. Se han venido desarrollando. ¿Han tenido la misma temática, es decir, o la misma tónica, como se dice, de desarrollarlo no solamente aquí en Quito, sino también en otras provincias? Sí, Laurita. El festival nace a partir de vivencias mías como pedagogo teatral en Línea de Frontera. Ahí conocí la realidad sociopolítica. Y pues el interés mío es que se conozcan, la gente tenga el acceso a experiencias estéticas empoderantes, apropiadas, en lugares no tan visibles del país, y por supuesto en Quito también. Pedagogo estético, nos decías. Teatral. Sí, teatral. Pedagogo teatral. ¿Te especializaste en esa carrera? Más experiencial, realmente. Yo estudié teatro aquí con unos grandes maestros y queridos, y pues por estas necesidades de trabajar, pude conocer la Línea de Frontera también con unas compañeras de Humor y Vida, y pues me gustó la Amazonía. ¿Qué hay de diferencia o qué hay de distinto que un actor, un pedagogo teatral aquí en Quito que el de la Amazonía? Bueno, pues la gente en la ruralidad, por ejemplo, yo les decía, a ver, ¿saben un mito? ¿Saben una leyenda? Y me decían, no sabemos. Entonces, cuentos. Ah, cuentos. Uf, y tienen un patrimonio de cuentos, de historias, de anecdotario, de patrimonio de su oralidad ancestral grandísimo. Entonces, fue un adaptarme, un entender, un conocer a la gente del campo del oriente en varios sitios que estuve por ahí, que es bastante parecido al campo de la costa interna también es bastante parecido. El trabajar, quizá tal vez este trabajo que lo hacen ustedes desde una mirada rural, desde la ruralidad, que dista mucho de lo que es una gran ciudad como Quito. Hay adaptaciones que deben hacerlas, que se tomen en cuenta. Bueno, las obras que están invitadas al festival, sea en Quito o para presentarlas en Lago Agrio, son obras de requisitos técnicos mínimos, algo que pueda presentarse incluso al aire libre, sino tal vez en un espacio cerrado que no esté completamente oscuro. Y entonces, pues, los compañeros que han... Y obras que tengan que ver con manifestar en escena alguna parte del patrimonio del acervo cultural del ecuatoriano, de cualquier parte del mundo también. Menos costo en la Amazonía. ¿Menos costo? Menos costosa, o sea, si... No, llevar el festival, claro, el festival es... nos implica, pues, el transporte... No, me refería en sitio, crear, ¿no? En sitio, tú nos decías, quizá no se necesita tanto escenografía, lo puedes hacer al aire libre, por eso decía, si implica menos costo que lo que tú tienes que montar en Quito, por ejemplo. Bueno, pues los costos de producción escénica, claro, de las obras, los compañeros eligen justo algo que... Desde que está en planificación una obra teatral, ya se piensa en dónde se lo va a presentar, o debería pensárselo, si es solo para teatros, si es si se puede hacerlo en espacios medianamente cubiertos como auditorios, salas de conferencias, o si realmente lo piensan como hasta para un espacio abierto, ¿no? ¿Cómo recibe el público este trabajo en la Amazonía? Lo reciben muy bien, la gente está muy feliz. El año pasado no fue posible ir para la Amazonía por unas restricciones presupuestarias. Básicamente, el festival pudo hacerse en Quito, en Llano Grande y en Cotacachi. En la Amazonía la gente lo recibe, hay mucha comunicación radial. Entonces, principalmente hemos ido al Lago Agrio, la gente escucha la radio Sucumbíos y pues las funciones son llenas ahí. Otra curiosidad que también despierta es, diríamos, claro, que a lo mejor la gente pone atención a este tipo de trabajo, y en cuanto al desarrollo de las obras, reciben desde obras creadas desde Quito, desde otros países. ¿Hay algún momento donde se desarrolla con alguna temática propia del sector? Chévere. Mira, paralelamente a las funciones teatrales que van a hacer en Lago Agrio, hay talleres de capacitación para niños y púberes y adolescentes. Entonces, se busca que en unas 10 horas de clase ellos puedan montar en 5 minutos, escenificar un cuento indígena, una leyenda indígena. Y ahí está, pues, hay un compendio de cosas, que es acercarse al teatro, que es presentarse y presentar algo que tenga que ver con la ancestralidad. ¿Quién cuenta las historias para poderlas adaptar? Bueno, por ejemplo, en los libros escolares están de Edgar Allan García, adaptados por él, están varias leyendas, incluso está la leyenda de la tunda, que es más bien afro, está de cómo los shuar conocieron el fuego, y varias así. Entonces, básicamente se toma este tipo de leyendas muy digeribles, muy sencillas, digamos, que tenga una buena dramaturgia completa, y eso se busca montar con los chicos. ¿Con los mismos que participan en los talleres? Eso es lo que montan ellos, claro. Y eso es lo que presentan. Es muy importante presentarse, no solo el taller. Se presentan en su comunidad, en la ciudad. ¿Qué tiene de relación con el teatro experimental? El teatro experimental es un campo amplio, pues, ¿no? Digamos, para experimentar tienes que conocer mucho. Y luego sí ya experimentar. Entonces ahí pienso unas líneas de experimentación escénica. Si es que pero esto ya es claro de gente que tiene mucho tiempo en el oficio y quiere, por ejemplo, fusionar lenguajes. Entonces, también puede entenderse como una experimentación escénica con el público, a ver cómo receptan una escenificación de algo cercano o de algo que se rechaza culturalmente. Si rechazas un poco tu acervo, verlo en escena de pronto te puede despertar. ¿Y cómo se algo. Sienten los chicos haciendo este trabajo? Se sienten genial, les encanta. ¿Desde qué edades? Yo he trabajado desde los... Bueno, hay excepciones. Hay niños de 6 años que van de igual a igual con el de 8. O uno de 10 que no lo logra porque pues se pone muy... no lo logra. Pero hay niños... Es un poco variado etario, lo logran... Y lo que se presenta llega a durar máximo unos 5 minutos, pero es algo que a ellos les sirve mucho, estar en escena, que los vean. Bueno, yo te quiero invitar, Juan Francisco, a escuchar música en este instante. Vamos a ver si es que nosotros podemos en este instante, Dieguito. Vamos a disfrutar de música, ¿ya? Temas musicales, música ecuatoriana, que usted sin duda debe recordar muchísimo, y al regresar seguiremos hablando sobre el cuarto festival de Arangua Raimi. Seguimos nosotros hablando del cuarto festival Aragua Raimi, fiesta del teatro que se está presentando o que arranca ya el día de mañana, miércoles 25 de julio, como ya les habíamos contado al inicio. Van a estar en Quito, en Otavalo, en El Coca, en Lago Agrio, realizando esta actividad. Bueno, y aquí en Quito arranca ya este miércoles 25 de julio, a ver si es que podemos desarrollar esa actividad. ¿Qué nomás vamos a tener y a qué horas arranca? Chévere, Laurita. Miren, queridos radioescuchas, el festival empieza el día de mañana. Mañana pasado y traspasado, miércoles, jueves y viernes, vamos a presentar tres obras en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. El miércoles 25 se presenta la obra Memorias de Agua, de la actriz Carlina Derex. Esta obra es una belleza, es una obra que desde diferentes lenguajes del cuerpo, con títeres, con máscara, con actuación, con danzas orientales, la actriz evoca sus vivencias a lo largo de su vida en el Perú y luego su traslado al Ecuador y a Holanda por la guerra entre el Estado y Sendero Luminoso. Su familia tuvo que huir del Perú y pues ella vivifica todo eso y pues en su actualidad, su interculturalidad como una actriz que nació en el Perú, pasó parte de su vida en Holanda y también ha estado por estas tierras. Ajá, eso vamos a tener el miércoles. ¿El día jueves? El día jueves 26 se presenta la obra Matalla. Es una muy bella escenificación de danzas orientales de Indonesia, que también está a cargo del bailarín ecuatoriano Edgar Freire, haciendo dueto con la bailarina de Indonesia Vera Rusli, que además es la agregada cultural de Indonesia en Ecuador, y presentan cuatro danzas de la tradición indonesia. Es muy chévere, muy visual, muy vistoso, es diferente. Los bailarines orientales desde niños practican su arte y llegan a realizar con los años posiciones del cuerpo pues inverosímiles para nosotros, movimientos en las manos, en los brazos que tú ves y no lo puedes hacer. O sea, es bello, es muy bello lo que se logra. Y el viernes 27 de julio tenemos una obra que es muy interesante para mí como director curador de este festival. Se presenta la obra Identidades, a cargo del grupo venezolano Mares Producciones. Es el encuentro de dos bailarines venezolanos en Ecuador, quienes deciden producir una obra para evocar las bellezas de su país. Contarlas desde allá, trasladarlas en la danza. Entonces, vemos a los bailarines ejecutando, está en retroproyección las bellezas naturales de Venezuela y de fondo música llanera. Entonces es una experiencia profunda para quienes tengan la oportunidad, ojalá sean todos, de asistir a ver estas tres obras en Quito. ¿Cómo se contactan ustedes con estos representantes para poder traer ese trabajo, inclusive Indonesia, donde pueda participar activamente la embajada? Uh-huh. Mira, yo he visto estas tres obras y yo creo que es chévere compartirlas. También el festival tuvo una, o sea, estas son, digamos, de invitación directa mía. El festival también tuvo un proceso de convocatoria para otras obras y ya estamos para Lago Agrio, ¿no? Entonces ya estamos a punto de dar los resultados. Tuvimos una buena acogida. Ahí se va a conocer hoy mismo los talleristas de los tres cursos talleres que van a dictar allá para niños y púberes y las cuatro obras que se van a presentar en Lago Agrio. ¿Esas todavía salen a la luz el día de hoy? El día de hoy salen a la luz. Bueno, pero Cuatro elencos. Tres ecuatorianos y un extranjero. Y un extranjero. Sí. Ajá. ¿Y ellos se van a hacer las funciones cuándo? Del 13 al 18 de agosto en Lago Agrio, en el auditorio del Parque Recreativo. ¿Del 13 al 18? Del 13 al 18 de agosto, allá nos trasladamos. Ah, estos van hasta Coca y Lago. El Coca es 3 y 4 de agosto. ¿Ya? Y el Lago Agrio luego, es del 13 al 18. Ya, ¿y en el caso de Otavalo? Otavalo va a ser el 22, con eso sería el cierre, 22 de agosto, con eso sería el cierre. Perfecto, o sea, además de presentar las obras, también ustedes realizan conversatorios referente al tema. Ah, sí, con sí, la participación sí, de los mismos actores. Sí, muchas gracias. Mira, este viernes 27 de julio tenemos en el Parque Cubierto del Centro de Arte Contemporáneo un conversatorio sobre tejidos interculturales en resistencia. En este tengo dos ponentes invitadas, que son Clara Sharupi, poetisa Shuar, y también la compañera María Eugenia Paz y Miño, que es antropóloga interesada en arte e interculturalidad. En el caso de María Clara, ¿cuál será la participación de ella? Hablar sobre su proceso personal artístico desde su poesía. Bueno, la poesía en idioma Shuar también, que ella la realiza. Eso, en este caso, es. María, su trabajo que lo viene realizando también en la Cancillería, porque sé que está ahorita es funcionaria de esta institución en la cuestión indígena amazónica. Sí. Bueno, ahí está, para que nuestros amigos oyentes, si usted está en la Amazonía, esté atento a este cuarto festival, del 3 y 4 en el Coca, del 13 al 18 de agosto en Lago Agrio, y el día 22 de agosto en Otavalo, con la participación de elencos ecuatorianos y también la participación de elencos que vienen de otros países. Sé que está Perú, Indonesia, Venezuela, Chile y Colombia, y como anfitrión pues nuestro país Ecuador. Así vamos es. A seguir disfrutando nosotros de música en este instante, y al regresar seguiremos conversando y dialogando sobre los propósitos, los alcances de Arangua Raimi. Gracias. Ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa. programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, queremos decirles, habíamos mencionado cuál sería el propósito, qué es lo que ustedes tienen en mente después de realizar este cuarto festival que se va pues a otras provincias del país, Juan Francisco. Gracias, Laurita. El propósito, el fin, el por qué se hace el festival, pues tiene relación con fomentar la identidad nacional. Es decir, si alguien ve una obra de otro lado del mundo, como en este caso Indonesia, dice, chévere, o sea, eso es de ellos, pero ¿yo qué soy? Ahí tiene relación el festival con la identidad, con lo que uno se identifica, con la memoria, con el patrimonio. Si alguien ve algo del acervo cultural escenificado en escena, una leyenda indígena en escena, dice, bueno, a ver, claro, me acerco un poquito más que solo la oralidad. Por ahí van las líneas programáticas del festival, fomentar la identidad nacional. La identidad de cada uno de los países que se hacen presentes. Así es, sí, sí, sí. Viendo también algo de afuera, dice, a ver, yo también podría ser algo ¿cómo de está acá? El público en las provincias? Muy deseoso de ver teatro, como te decía, en el intermedio, en el Coca, la gente está asistiendo. Me impresionó ver el desarrollo del Maco. Es un teatrazo. Hay gente que quiere ir. En La Guabrio, si bien es cierto, no hay una oferta teatral continua. Hay esfuerzos locales de activistas de ahí mismo, y pues yo con mi querer llevar a donde trabajé en Línea de Frontera, hay esta oportunidad de ver teatro por allá, seguido, de capacitarse. También fue un impulso para que la Casa de la Cultura Núcleo Sucumbíos haga talleres teatrales. En ese sentido, el festival pudo también crear fuentes de ingresos locales allá. El festival, al presentarse, produjo o promocionó que hayan cursos vacacionales de artes por allá. Entonces, pues, sí hay una cierta incidencia, sí hay el festival va logrando cosas directa o indirectamente en donde llega a intervenir. Bueno, usted nos decía, para realizar un trabajo de esta naturaleza siempre necesitamos recursos, y de hecho las actividades que se van a desarrollar aquí en Quito en el Teatro Variedades tienen un costo sugerido que servirá pues de alguna forma para a ayudarse a la cuestión económica para poder desarrollar el festival. ¿El costo es de? El costo de entradas en el Teatro Variedades está en $10, estudiantes con carnet $5, personas de la tercera edad $5, y pues buscando en nuestras redes sociales pueden encontrar otras opciones. Hay otras opciones también para que asistan al Teatro Variedades. Conversando un poco igual con gente de aquí, de Quito y de otros lados, por ejemplo, me di cuenta que en Cuba los niños van al teatro con 2 centavos y los dan en la entrada. Entonces hay un efecto, hay un gesto, hay un movimiento del cuerpo de que el no puede ser 100% gratuito. No. En el caso de provincias, ¿qué va a pasar? En el caso de provincias, pues el festival va a plantear, si es posible, la entrega de algún bien comestible, de algo no perecible. O el paso, sí, también es la otra opción, una colaboración voluntaria al salir, sí, sería es una Usted buena nos idea. Usted decía, el teatro no siempre debe ser gratuito, siempre debe haber una motivación, una recompensa. Claro. ¿Qué considera usted ante esta situación? Algo que también es difícil, no solamente para usted, sino para todos los que hacen arte y cultura. Sí, pues el reconocimiento del... A ver, el acceso a cultura es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, así es. Yo debo poder acceder a cultura sin ninguna restricción. Pero también lo mismo se puede decir sobre la salud, la educación, lo cual, si bien es un derecho, hay un agente que lo ejecuta. Si es que es un agente del Estado, como la salud o la educación, pues es gratuito, pero si es un agente privado, pues hay que pagarlo. Es una discusión fuerte todavía la gratuidad en las presentaciones escénicas, porque no todos tienen acceso a ser subvencionados por el Estado para presentarse gratis. Entonces hay un conjunto de compañeros que pues un gran número de compañeros de artistas escénicos que tienen que vivir y tienen que ser pagados por su arte. O sea, no puede ser de otra manera. Es todo un cambio social, que tal vez eso se vea en generaciones, porque pues en otras sociedades como la europea hay una mayor valorización al mensaje estético que se recibe a través de una obra en vivo. Pero pues aquí estamos en construcción y hay que, como tú dices, pedir la gorra a la salida, es lo mínimo que tendría que ser. Lo mínimo, o sea, sí. ¿Qué necesitamos en nuestro país para, de alguna forma, la juventud, en vez de estar solamente en la tecnología, en un teléfono, que podamos ir al teatro, que podamos ir al cine? Uh-huh. Bueno, el cine va ganando territorio, pero en cuanto al teatro. En cuanto al teatro, en cuanto a la música actual, no comercial, en cuanto a la danza, pienso yo que tiene que ver con un proceso educativo formal. Es decir, cuando el RIEF, el Régimen Integral de Educación Artística, algo así, RIEC creo que es, esté implementado, pues... RUAC, dices tú. No, ¿registro único? No. Es un régimen de educación artística. Eso está por salir, algún rato saldrá. Lo cual significa básicamente que se tendrá educación artística en escuelas y colegios. Es decir, que los niños practicarán teatro desde primer grado, todos. O sea, esa es la idea. Ahora el sistema dice en el diversificado. Estamos con ya muchos estímulos de culturas de masa, entonces no hay un acceso. Sentido. Claro, no tiene sentido. O sea, es un inculcar desde niños como inculcas, o sea, haciendo que conozcan de lo que se trata, porque, digamos, yo estudié, cuando estudiaba en la Politécnica Nacional, me decían, vamos al teatro, y decía, ¿qué es teatro? O sea, claro, no te gusta porque no lo conoces. Y pues, claro, también hay otra, que es el acceso de las instituciones, de los colegios y escuelas públicos, tienen ahora mucho menos acceso a ver presentaciones porque hay un impedimento de cobrar. Entonces, antes, hace muchos miaus, iba a los cuatro del altiplano al colegio Mejía y cobraban a 25 centavos y por alumno. Entonces, y los alumnos tenían la experiencia estética. Lo mismo muchos compañeros antes del 2007 tenían su economía muy centrada en trabajar en escuelas y colegios presentando sus obras teatrales a $1, a 50 centavos, dependiendo de a dónde iban. Eso pues se cortó y primero que se perdió esa economía y luego que el acceso es menor ahora. Perfecto. Bueno, vamos nosotros a escuchar otro tema musical. Al regresar estaremos ya para invitarle a usted, así que tome papel y lápiz para que anote estas actividades, cuándo se van a desarrollar para que usted pueda disfrutar. Aquellos que están en la Amazonía, por favor, tomen nota. Thank you. estamos de regreso para recordarle a usted que hay el cuarto festival Aragua Raimi que nos pone de manifiesto pues Juan Francisco Moreno, quien está de productor, coordinador de este evento. Así que para finalizar me gustaría que nos ayude ya con la invitación formal para que el público maravilloso que nos acompaña conozca sobre este trabajo y además pueda participar. Bueno, querido público, queridos radioescuchas, les invito a este cuarto festival Arangua Raimi, que tiene tres funciones en Quito, todas maravillosas, del miércoles 25 de julio, la obra Memorias de Agua de Carlina Derex, de Perú-Holanda. El jueves 26 de julio se presenta Mataya de Indonesia y Ecuador, y el viernes 27 de julio se presenta Identidades de los compañeros de Venezuela, que se llama Mares. Así que ya saben, este festival se desarrolla en Quito, Otavalo, El Coca, Lago Agrio, en Otavalo el 22 de agosto, en El Coca del 3 al 4 de agosto, en Lago Agrio del 13 al 18 de agosto, con la participación de Perú, Indonesia, Venezuela, Chile, Colombia y nuestro país, Ecuador. Muchísimas gracias a usted, Juan Francisco Moreno, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, todos invitados, un lindo día. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. En controles a nuestro compañero Diego Salazar. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.